que no reconocen la cultura popular de Córdoba. Vamos a decirle que el folclore de Córdoba es el cuarteto. Calle Monseñor de Andrea al 1263, en pleno barrio del Verde donde crecí, yo soy cordobés. Escuchando a la Mona, cuarteto, Leo, Berna y Roland, crecí bailando y cantando este folclore bien popular. Folclore que está en mi Córdoba, cuarteto para gozar. Cuarteto no es solo baile, mezcla alegría con emoción. Cuarteto es un sentimiento de un pueblo entero con tradición. Un pueblo que solo pide trabajo digno y educación. Aunque algunos cogotudos no quieran reconocer, el cuarteto es el folclore cordobés. Y te invito a bailar cuarteto, te invito a cantar cuarteto, te invito a tomar cuarteto, cuarteto bien cordobés. Te invito a bailar cuarteto, te invito a cantar cuarteto, te invito a tomar cuarteto, cuarteto bien cordobés. Imponiendo la moda. En Córdoba capital, el centro de la República Argentina, existe el folclore cordobés, cuarteto, y ahora para todo el país. Cuarteto no es solo baile, mezcla alegría con emoción. Cuarteto es un sentimiento de un pueblo entero con tradición. Un pueblo que solo pide trabajo digno y educación. Aunque algunos cogotudos no quieran reconocer, el cuarteto es el folclore cordobés. Sí, te invito a bailar cuarteto, te invito a cantar cuarteto, te invito a tomar cuarteto, cuarteto bien cordobés. Te invito a bailar cuarteto, te invito a cantar cuarteto, te invito a tomar cuarteto, cuarteto bien cordobés. Rico el mambo, ahí va. Estos son los zarzapardi. Sí, sí. Mueva, mueva la cadera, mueva, mueva la cintura, mueva, mueva todo el cuerpo. La cadera, mueva, mueva la cintura, mueva, mueva todo el cuerpo. Estos son los salsa party. Y el cuarteto refleja al plomero, al albañil, al vendedor de diarios, al taxista, a todo aquel que hace algo por Córdoba, el folclore cordobés. Y dice, y mueva, mueva la cadera, mueva, mueva la cintura, mueva, mueva todo el cuerpo. Mueva, mueva la cadera, mueva, mueva la cintura, mueva, mueva todo el cuerpo. Te invito a bailar cuarteto, te invito a cantar cuarteto, te invito a tomar cuarteto, cuarteto bien cordobés. Te invito a bailar cuarteto, te invito a cantar cuarteto, te invito a tomar cuarteto, cuarteto bien cordobés. Everybody, ala, a loco, como la domináis. Así, un saludo grande para todos los maestros, los locutores, los chicos de la radio. ¡Ahí va!